es mi raza noble y humilde por tradición. Se ve rebelde cuando coactan su libertad, entonces poniendo alma, mente y corazón, rompe cadenas aunque a la muerte deja llegar. Entonces poniendo alma, mente y corazón, rompe cadenas aunque a la muerte deja llegar. Ricas montañas, hermosas sierras, risueñas playas, es mi Perú. Fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos, quebradas, es mi Perú. Ricas montañas, hermosas sierras, risueñas playas, es mi Perú. Fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos, quebradas, es mi contarles. Sucedió mucho tiempo atrás. Nos relata el amor de dos seres que ni la muerte pudo truncar. Serranos los dos eran, serranos de gran corazón, se juraron cariño sincero y ante Dios inmolaron su amor. Es por eso, viajero, te ruego, cuando cruces el valle del Indio, si en la cumbre de aquel cerro pide a Dios el perdón para los dos. Es por eso, viajero, te ruego, cuando cruces el valle del Indio, si en la cumbre de aquel cerro ves dos cruces, pide a Dios el perdón. Viajero, te ruego,

besos, todos los labios rojos que en mi boca pecaron huirán como sombras cuando se hace la luz. Madre, esas arrugas se formaron pensando, ¿dónde estará mi hijo? ¿Por qué no llegará? Y por más que las bese, no las podré borrar. Madre, tus manos tristes como aves moribundas, déjame que las bese. Tanto, tanto han rezado por mis locos errores y mis vanas pasiones. Y por último, madre, deja que me arrodille sobre tu regazo, coloque mi cabeza y dime, hijo de mi alma, para llorar contigo. Morir por instantes, por eso es que siento conocerte ahora. Yo hubiera querido conocerte antes, por eso es que siento conocerte ahora. Yo hubiera querido conocerte antes. Fascinantes. yo hubiera querido conocerte antes. ¿Cómo me da pena conocerte ahora sin poder decirte todo lo que siento? Guardar mis palabras, sonreír a veces, sentir que me falta hasta el propio aliento. Por eso no puedo cultivar tus rosas ni regar tu espiga. Cerraré mi boca, aunque signifique morir por instantes. Por eso es que siento conocerte ahora. Yo hubiera querido conocerte antes. Por eso es que siento conocerte ahora. Yo hubiera querido conocerte antes. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. ¿Qué nos pasó a los dos? Que al volvernos a ver, años, temblamos como el día cuando nos besamos por primera vez. ¿Será que fue sincero lo nuestro por primero? Y por eso la vida, ya casi en el otoño, como primavera, nos vuelve a juntar. ¿Será que fue sincero nuestro amor primero? Y por eso la vida, ya casi en el otoño, como primavera, nos vuelve a juntar. Ya sola no estarás, ya solo no estaré, ya terminó la noche. Fallamos otra vez, felices como ayer, cuando nos conocimos. Busquemos un rincón muy lejos de un farol en el fondo del parque. Necesitas llorar, necesito llorar para borrarlo todo. Ya sola no estarás, ya solo no estaré, ya terminó la noche. Vayamos otra vez, felices como ayer, cuando nos conocimos. Busquemos un rincón muy lejos de un farol en el fondo del parque. Necesitas llorar, necesito llorar para borrarlo todo. Thank you.